el MAS, ¿qué planteo tiene hacia lo rural? Dentro de la constitución política que tenemos en Bolivia, existe en uno de sus acápites que es un derecho ciudadano en los servicios básicos, ¿no? Entonces, no solamente es para Villazón, esto es para toda la provincia.